Loreto Cuchán, Guillermo Tenaglia y Paula Celaya te saludan. ¿Cómo estás, Paula? Buen día, chicos. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, Paula, mira, hablando un poco del frío que hizo esta mañana, queríamos saber cómo resultó la participación por Zoom en la reunión del año de la semana pasada, con el Enargaz. La verdad que muy buena, creo que muy productiva. Tuvimos este contacto a través de APRA, que es la asociación que nuclea a todos los defensores del país, ya sean municipales o provinciales o de nación, con la nueva gestión de Enargaz, donde se presentaron, contaron hacia dónde va la gestión o cómo quieren trabajar con los defensores del pueblo. Y obviamente que desde lo local, o desde lo que a mí me incumbe, hice la petición de, bueno, Tandil tiene un reclamo hace muchísimos años por ser considerada ciudad fría, tener una tarifa, un cuadro tarifario especial. Uh-huh. A lo que me sorprendió que sí, que ya estaban al tanto, que no era el único planteo, obviamente, el de Tandil, sino que se suman de las ciudades de la costa de la provincia de Buenos Aires a Mendoza y el sur de la provincia de Córdoba. Uh-huh. Nosotros lo que establecimos a través del Zoom de la reunión, que nos pareció muy bueno, no solo que se va a hacer un convenio participativo con APRA, porque nosotros tenemos muchísimos reclamos a veces como de usuarios de gas. Entonces nos interesa tener un enlace dentro de la institución de Enargaz, porque como bien decía el defensor de Salta, dice muchas veces para cuando llegaba la respuesta de Enargaz ya era extemporánea, habían pasado meses. Entonces a nosotros como defensores nos interesa tener un enlace directo con Enargaz, pero más allá de esto, sí va a ser una comisión donde podíamos participar nosotros por el tema de el cuadro tarifario de estos uh-huh. reclamos. Tandil, La Costa, Mendoza y el sur de Córdoba. Bien. ¿Y de qué diferencias de económicas, de valores estamos hablando, Paula? Diferencia notoria. Uh-huh. Una leve mejoría hubo en el 2017 sí. cuando estaba Aracuren en el ministerio, uh-huh. pero no está el mismo cuadro tarifario que las ciudades del sur, donde uh-huh. se pagaría menos de la mitad. Pero llegamos, creo, hasta lo que era el cuadro tarifario comparándonos con Bahía Blanca. Bahía Blanca. Llegamos hasta ahí. Sí. Llegamos hasta ahí, pero no es lo mismo realmente el reclamo que hizo en su momento el municipio, que acompañó todos los registros del servicio meteorológico, era un reclamo fundado. Entonces nosotros, como a través de la Defensoría, nos queremos sumar, creemos que es importante reflotar este tema, más ahora que empiezan los fríos. Obviamente que cada defensor o cada zona llevaba diferentes reclamos, pero bueno, el mío, o lo que a mí me corresponde, es llevar la voz de Tandil a la Enargaz, y bueno, contentos que nos quieran convocar a través de una comisión para resolverlo. Uh-huh. Bien, así que bueno, y esta diferencia de valores y este cuadro tarifario que se ha modificado también en los últimos años, un aproximado, Paula, ¿de cuánto uno se podría ahorrar si lográramos finalmente esto? Yo creo que nos ahorraríamos cerca del 50%, es notorio. Pero bueno, quedó ese tema, quedó el tema de poder trabajar. Hay un proyecto de ley que las defensorías lo apoyaron, que es que la garrafa social sea considerada un derecho esencial para que se regule el precio uh-huh. de las garrafas, que nos pareció también importante mencionarle, el tema de la tarifa social, el tema de gas. Faltaba la regulación para que tengan una categoría diferente de los clubes de barrio. Bueno, hay mucho que trabajar con el Enargaz, y lo importante es crear enlaces directos con las defensorías, más allá de los que puedan tener otros organismos. Nosotros somos una boca de reclamo muy importante con tema de servicios, uh-huh. Entonces necesitamos soluciones rápidas, gestiones rápidas, y nosotros vamos trabajando con la nueva gestión con distintos organismos. Hemos tenido reunión con la ministra de Hábitat, Bielsa, hemos tenido con la Agencia Nacional de Discapacidad, bueno, se van sumando distintos organismos nacionales haciendo contacto con APRA, y bueno, y cada uno va llevando un poquito la voz de todos y la voz particular de cada una de las distintas ciudades a las que representa. Uh-huh. Paula, decías que son una boca importante de reclamo en cuanto a los servicios. No sé si has tenido reclamo en particular sobre gas en los últimos días, porque se ha dado una gran diferencia en la factura de Camusi, la que se pagó en el mes anterior con la que viene ahora, ¿no? He conocido cuatro o cinco casos de que el valor de la factura hasta se ha cuadriplicado. Sí, es una locura. Bueno, uno de los temas que se trató también, que no es menor, que realmente las audiencias públicas, que son las que fijan los cuadros tarifarios, realmente no sean una puesta en escena para cumplir con la audiencia y que después no se tome en cuenta, porque las defensorías del pueblo siempre han participado, han cuestionado los aumentos tarifarios y no se las escucha en las audiencias públicas. Entonces es importante que realmente se discuta el cuadro tarifario, claro, y los aumentos de tarifa, porque hay algunas cuestiones que, bueno, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Esto de que el gobierno te congela la tarifa, pero después hay algunos otros ítems que tienen que ver con impuestos que no son directamente concernientes a el valor del gas en sí, del metro cúbico, y que termina impactando en tu bolsillo. Sí, claro. Obviamente. Sí, sí, a nosotros tuvimos hasta cuestionamiento de que después había quedado suspendido por la anterior gobernadora el tema de la inclusión de tributos en, claro, la factura, en, claro, las tarifas, en las facturas, exacto. Claro. Por lo menos el tema de tributos municipales, claro, quedó suspendido. Pablo, y otro de los temas que se habló, creo, en esta reunión, aparte de la tarifa especial para clubes de barrio que lo nombraste, es la abstención del corte por mora o falta de pago, ¿no? ¿Cómo sería ese punto? Sí, ahora tenemos una suspensión de corte y de congelamiento de tarifas hasta diciembre. Sí. Bueno, el tema era también el reclamo de muchas defensorías del país, fue que a veces los distribuidores no cumplen con la letra del decreto. Bueno, cómo poder canalizar los reclamos, porque entendamos que la ANARGAS es el organismo de control de los distribuidores y tiene que funcionar justamente para sancionarlos. Por eso era que nos importaba tanto el enlace para poder llevar los reclamos, porque si no cumplen la letra del decreto y llega tarde la ANARGAS, bueno, ya a esa familia ya se le causó el perjuicio. Claro, seguro. Bueno, Paula, esperemos entonces, ahora que estamos más cerca, poder lograr estas cosas, y cuanto antes, porque el invierno la verdad que ya nos atrapó. Hoy tuvimos un frío bastante importante, y días atrás también tuvimos temperaturas muy similares a las del sur de nuestro país, que es lo que siempre sucede cada año, así que esperemos poder lograr este objetivo que se viene trabajando hace muchos años. Exacto. Nosotros ahora, como Defensoría, esta semana estamos enviando a ADPRA, que es la asociación que nos nuclea, el pedido de la Defensoría del Pueblo de Tandil para que tenga Tandil un cuadro tarifario idéntico al de las ciudades del sur. Bien. Y ellos lo van a canalizar a la ANARGAS a partir de este convenio marco que te digo que se va a firmar. Buenísimo. Paula, muchísimas gracias por tu tiempo para con ABC Radio, muy amable. No, gracias a ustedes. Hasta luego.